Buenos días, Leandro. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Pues mira, de casa a casa informamos porque es jueves y nos toca, ¿no, Alicia? Nos toca. Aquí seguimos al pie del cañón. Nosotros no paramos, ¿eh? Seguimos abiertos, pero sin visitas presenciales, lógicamente, ¿no? Bueno, pues Alicia, ya lo decía yo hace un instante, nuestros oyentes ya saben que pueden participar con nosotros, opiniones, dudas que tengan, de verdad aprovechen ahora que tenemos una experta, una profesional, como es Alicia Martín Borreguero de Espacio Bufete Abogadas Lancelot. Hoy sí, da igual que los mande al número 2 o al 4, no vayan porque, directamente, no. Por WhatsApp o en www.abogadoenlanzarote.es o aprovechen ahora mismo in situ un WhatsApp al 638-927-433. Alicia Martín Borreguero, tienes alguna respuesta, ¿no?, en cuanto al cumplimiento del régimen de visitas durante esta cuarentena. Cuéntanos. Sí, primero, antes que se me pase, felicitar a todos los José y todos los padres. Y por ello también queremos hablar de este tema porque, bueno, nos han llegado muchísimas consultas en relación al régimen de visita durante este tiempo. Y bueno, pues aunque sea de forma breve, vamos a responder a algunas, las que más interés suscita por parte de aquellas personas que tienen que cumplir un régimen de visita con los menores. Te voy diciendo, mira, de forma un poco esquemática, nos dicen que si se puede negar a las entregas de los menores durante esta cuarentena, teniendo un régimen de visita, si se pueden negar, ¿no? Pues no se pueden negar. El Real Decreto del 14 de marzo del Gobierno indica, y te leo, Leandro, textualmente: durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. Entre ellas está la asistencia y cuidado a mayores y menores. Luego te permiten pues que se pueda desarrollar ese régimen de visita con normalidad, e incluso los servicios públicos de transporte funcionan pues con esa normalidad para que se puedan trasladar si necesitaran ese servicio público, ¿no? Por otro lado, otra de las preguntas, te dicen que si ese derecho a visita es en el domicilio, por ejemplo, materno, que si se debe permitir ese acceso al domicilio. Uh-huh. Sí se debe permitir ese acceso, a no ser, lógicamente, pues que el progenitor, pues el otro progenitor esté infectado por el virus, o incluso se tema porque pueda estar infectado porque no observa esas normas de protección, ¿no? O sea, siempre vamos a acudir un poco al sentido común, ¿no? En cuanto a esto, hay algunas críticas, ¿no?, que te dicen que, oye, es que tendría que primar la salud de los menores por encima del derecho de visita. Y claro que debe de primar ese derecho, esa salud de por parte de los menores, ¿no?, por encima del derecho de visita, pero uno no se puede amparar en ello para utilizarlo, para suspender el régimen de visita. Date cuenta que el menor también tiene derecho a ver a los dos progenitores, ¿no?, y que se cumpla ese derecho de visita. Luego, aquí se habla mucho, está la gente muy nerviosa, es una cosa que es atípica, no se sabe cómo actuar, muchas veces la relación entre los progenitores es muy mala, y entonces pues no se sabe qué hacer en esta situación, ¿no? Te voy diciendo, Leandro, sí, por te supuesto. Voy diciendo alguna pregunta, aunque sea así de forma esquemática. Uh-huh. Si ese progenitor no cumple esas indicaciones sanitarias, podemos negarnos, ¿no?, a esa entrega, porque sigue trabajando sin medida de seguridad, aunque sea porque la empresa se lo indica así o no lo ha querido adoptar esas medidas de seguridad. Y entonces pues tienen miedo de que, oye, que viene el viernes a recoger al niño, ¿qué hago? Si se sabe y se puede probar fehacientemente de que ese progenitor no cumple las indicaciones sanitarias, el progenitor custodio puede negarse a esa entrega del niño y deberá presentar una solicitud del artículo 158 del Código Civil, que el juez lo resuelva, aunque ya sabemos que, aunque no sean cosas urgentes, ahora mismo, si no son cosas urgentes, ahora mismo estamos paralizados, ¿no?, los actos procesales. Por otro lado, otra de las preguntas que nos vienen haciendo es qué pasa si si no hay colegio, ¿dónde se entregan los niños, no? Es otra de las consultas que nos hacen. Oye, es que ahora no hay colegio, ¿dónde se entregan los niños? Pues bueno, a no ser que se llegue a un acuerdo por parte de los progenitores, se puede acudir perfectamente pues al régimen de visita que marca para los periodos de vacaciones. Es una buena manera de que no haya ningún conflicto y que, hombre, que si ellos quieren llegar a otro acuerdo, pues claro, que mientras que haya acuerdo entre las partes y sea por el interés del menor, no hay problema. Pero si no lo hay, una buena manera es ir a los periodos vacacionales. No obstante, no hay colegio, o sea, que se podría aplicar perfectamente eso, ¿no? Otra cosa, otra pregunta que nos hacen es si me compensan ese tiempo, porque yo he decidido, pues para no poner en peligro tal o por un poco de precaución, no visitar a mi hijo, aunque me corresponde y está bien perfectamente en la casa del padre o en la casa de la madre, pues si se llega a ese acuerdo, pues siempre que haya un acuerdo se puede llegar a intentar compensar pues ese tiempo, ¿no? Y si no hay acuerdo, pues ya los jueces pues adoptarán pues las medidas necesarias o las resoluciones, dictarán las resoluciones, que va a ser largo y tendido. Una vez que acabe todo esto, pues va a ser dispar, ¿no? Yo creo que los tribunales, cada uno va a ir en una línea, pero siempre es mejor, aconsejamos que se llegue a un acuerdo por el interés del menor, ¿no? Otra de las preguntas, Leandro, son bastante preocupantes, sí, por parte de la gente, ¿no? Es que si los espacios públicos están cerrados, que dónde llevamos a los niños, si los vamos a tener con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hombre, lógicamente supongo que en casa, ¿no? Exactamente. es lo que yo digo, es verdad que más que nada porque, aparte de la medida que hay, ¿no?, de no salir a la calle, los parques están todos precintados. Exactamente. Date cuenta que aquí lo que se trata es de tener un poco de sentido común. Yo entiendo que si tienes un abogado, recurras al abogado porque no sabes qué hacer y tal, ¿no? Pero el sentido común, podemos seguir con el régimen de visita, podemos seguir con el régimen de visita, podemos cumplir con todo. Si no lo vamos a recoger en el colegio, pero no hay colegio, pues seguimos el periodo vacacional. Y si los parques están cerrados y no se puede salir a la calle, oye, pues en tu casa o de un familiar directo se puede hacer. Lo mismo pasa con los lactantes, que dicen, oye, pero si mi hijo pues es un bebé tal y todavía es lactante, pues igualmente si la visita se desarrolla en la casa de la madre, a no ser que tenga pues estéis infectados o no cumplas con esas medidas de seguridad, pues se sigue adoptando del mismo modo la visita en la casa de la madre, ¿no? Y ya por último, si quieres, Leandro, una de las cosas también que, aunque te sorprenda, pues nos preguntan, es que si se tiene que facilitar, ahora que muchos progenitores han optado por dejarlos en la casa que tocaba cuando hubo toda esta alarma, ¿no?, por mutuo acuerdo, ya digo que se puede cumplir perfectamente el régimen de visita, ¿no?, adoptando todas las medidas y las indicaciones sanitarias. Pues si se ha optado y quieres tener un contacto, si es obligatorio que la otra parte cumpla y que les deje tener un contacto vía Skype o por WhatsApp o tal, ¿no?, por videoconferencia, si es obligatorio, hombre, el sentido común, yo creo que lo mínimo que puede hacer el progenitor que tiene consigo los niños, ¿no?, es que deje, pues que ahí tenga contacto, no ya solo por el otro progenitor, que debería, porque nosotros, por ejemplo, eso es una de las cosas que siempre reflejamos en los convenios reguladores, ¿no?, el tema del contacto por cualquier medio de comunicación, que ahora hay tantos, ¿no? Pero sobre todo en estos días, pues de preocupación y de que algunos progenitores, por responsabilidad, han optado por dejarlo en las casas y no cumplir con los regímenes de visita, pues lo mínimo que se puede hacer es facilitarle ese contacto. Bueno, pues Alicia, háblanos de la medida del gobierno, ¿no?, sobre la moratoria hipotecaria, donde se habla de que se puede atrasar el pago, esto en mayúsculas, se puede atrasar el pago de la hipoteca por el coronavirus. ¿Qué nos cuentas al respecto? Pues es una buena noticia. Esto ya nosotros, antes de que lo adoptara el gobierno, ya lo pusimos en nuestro blog, diciendo que una medida parecida se hizo en Italia. Y mira, pues no nos equivocábamos porque pocos días después el gobierno pues sacó esta medida, ¿no? Yo creo que ahora el gobierno lo que tiene que hacer es tomar estas medidas que sean efectivas y que realmente ayude a la gente. La gente lo va a pasar muy mal, tanto trabajadores como autónomos. Leandro, tú y yo también estamos ahí y todo el mundo va a sufrir esto. Bien, estamos temblando. Sí, pero bueno, ahora lo primero que hay que hacer es intentar parar todo esto y que todo el mundo salgamos bien parados y que no cojamos este virus y lo podamos parar, ¿no?, a tiempo. Pero el después ya se verá lo que viene, ¿no? Ahora, las medidas que está adoptando el gobierno, pues que sacó con este Real Decreto Ley, ¿no?, extraordinario del gobierno, te dice que es solo para las hipotecas de la vivienda habitual. Eso, pues, evidentemente estamos de acuerdo porque no para la segunda residencia, ¿no? Son medidas que son, pues, para las personas que más los necesitan. Hay una serie de requisitos. Un poco por encima, vamos a contar algunos, que es que la cuota del préstamo y los gastos supongan un 35% de ingresos o más, ¿no? Que estén, o sea, tienes que cumplir una serie de requisitos, que estén en situación de desempleo, o en el caso de ser empresario, que haya sufrido una pérdida sustancial de tus ingresos o una caída sustancial de tus ventas, que el gobierno más o menos cifra en un 40% o más. O sea, que realmente haya sido catastrófico todo este tema del coronavirus y todo este frenazo en seco, ¿no? Como así lo califica el gobierno. Otro requisito es que la unidad familiar, pues, que tampoco tenga unos ingresos superiores a 1.611 euros, ¿no? La unidad familiar, bueno, pues si la gente lo lee, pues puede ver cuánto, qué se considera como unidad familiar y todos los demás requisitos que te estipula. Yo me imagino que se desarrollará esta medida, ¿no? Porque la verdad que se da como con una manera un poco global, ¿no? No te detalla demasiado. Para pedir esa moratoria es hasta 15 días después de la vigencia de este Real Decreto Ley, ¿no? Es que sería el próximo 3 de mayo. Y tendrán que presentar todos los documentos y avales, todo lo que se necesite para probar, pues, que realmente, pues, ha habido esa caída de ingresos, de venta en el caso de empresario, o que cumple con todos los requisitos en el caso de ser un trabajador por cuenta ajena. En este caso ya sería desempleado, ¿no? Y bueno, en este caso, pues, tendrían que presentarlo todo, pero yo considero, pues, que se pongan en contacto con, o recomiendo que se pongan en contacto con la entidad bancaria, ¿no?, para ver cómo lo hacen y para ver cuáles son los pasos a seguir, pues, para solicitarlo, ¿no? Es mucho más cómodo, o aquella persona, ese empresario, pues, que también con sus asesorías, pues, fiscales también, pues, que se pongan en contacto para ver cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Uh-huh. Bueno, estaba buscando una información, Alicia, pero es tanto, o sea, esto va caminando tan rápido al minuto, que me ha desaparecido. Pero bueno, antes de irnos con el último tema del IRPH, leía esta mañana, incluso, como que ya empezaban los primeros juicios, ¿no?, por a estas personas que, pues bueno, pues se pasan las normas por el arco del triunfo. Lo último que hemos visto a través de lancelodigital.com es en Tenerife, unos jóvenes dentro de un coche insultando a todos los vecinos, ¿no? O sea, iban ahí, tenemos virus, tal. De verdad, es que... Bueno, y después, cuando caigas enfermo, pues dirá que la culpa, pues, son de las autoridades, claro, que son la sanidad. Es que también tenemos que poner de nuestro lado. Es verdad que aquí en Lanzarote, pues, como hay poquitos casos todavía, pues la gente también está un poquito más... Es verdad que el vídeo no es exactamente de aquí, pero he visto... Tenerife. Sí. He visto otras imágenes que circulan por ahí que sí son de Lanzarote y que es verdad que da vergüenza ajena, porque es así, de la gente que realmente está poniendo no solo en riesgo a ellos mismos, sino que no es una decisión que afecta a ellos solos, sino a todos los demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser responsables y cumplir mínimamente eso. Es que tú miras por la calle y ves a la gente paseando 500 veces el perro y ves a la gente diciendo, bueno, pues yo voy a hacer mis reparaciones en casa, me voy a la ferretería, y se lo toman como unas vacaciones, ¿no? Y oye, pues no sabemos en Lanzarote cuánto contagio hay, sabes que tarda esto en salir, los síntomas en aparecer, y aunque haya cero casos, pues hay que ser precavido, ¿no? Y cumplir con todo ello. Bueno, Alicia, que el IRPH. El IRPH, un pequeño apunte. Cuéntanos, Alicia, sobre las nuevas, que hay nuevas sentencias sobre el IRPH. Sí, y súper contentos que estamos todos. Estamos que no nos lo creemos, ¿eh? Estamos ya que tiramos las casas por la ventana, ¿no? No, mira, el tema es que sabes que, ya lo dijimos, simplemente era un pequeño apunte del IRPH, que sé que la gente está en sus cabezas con otras cosas, pero también hay que desintoxicarnos un poquito y hablar de otros temas, porque no podemos estar siempre con el coronavirus, porque al final la gente también se agobia, ¿no?, del tema, ¿no? Simplemente este es un pequeño apunte. Sabes que salió la sentencia europea en el cual, pues, daba, digamos, la luz verde un poco al tema del IRPH, que es el tipo de referencia que, en vez de estar referenciado, por ejemplo, al Euribor, pues están al IRPH, que supone, pues, una media de 200 o 300 euros más al mes del pago de hipotecas, ¿no? Un poco para que situar a la gente. Bueno, pues a partir de esa sentencia europea del Tribunal de Luxemburgo, a partir de ahí han ido saliendo poquitas sentencias, porque eso fue de poco. Creo aquí, si tengo por aquí la fecha, del 4 de marzo es la primera sentencia, y o sea, un día solo después de que saliera la sentencia europea, y te dicen pues ya que anulan ese IRPH y que lo sustituyen por el Euribor. Entonces esa diferencia se la devuelven al cliente, ¿no? Que podría ser mejor, también podría ser mejor que lo dejaran sin ningún tipo de referencia, sino que no le pusieran Euribor ni nada y se quedara simplemente con lo que tú debes. Podría ser mejor. Vamos a ver lo que van saliendo todas las sentencias que vengan ahora, porque ya te digo, son muy poquitas. Pero quería decirlo, Leandro, para animar a aquella gente que está esperando. Recordamos también que nosotros seguimos trabajando, que se pueden poner en contacto con nosotros por WhatsApp, por teléfono, por email, en la web, y nosotros seguimos analizando esas hipotecas gratuitamente. O sea, que se pueden poner en contacto con nosotros, revisamos si no saben si tienen IRPH o no, o cualquier otra cláusula abusiva, y nosotros pues empezamos a gestionar si es el IRPH o cualquier otra cosa. Así que estamos abiertos a que nos consulten, y me imagino que cualquier otro abogado en otro despacho lo podrá hacer. Pues Alicia Martín Borreguero, un placer, una semana más. Vamos a estar lejos durante las próximas semanas, pero cerca, ¿no? Uniéndonos para contrastar y también mantener informados a todos los oyentes y también, por supuesto, a los clientes, ¿no? En concreto, de forma especial del despacho Bufete Abogadas Lancelot. Alicia Martín Borreguero, ha sido un enorme placer en esta mañana de jueves, ya 19 de marzo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y ánimo.